Señor presidente, usted toca saxofón. La Mónica Lewinsky se lo tocó mejor. Oiga la noticia del Washington Post. La Mónica Lewinsky al presidente lo aventó. Oiga la noticia del Miami Herald. Por Mónica Lewinsky el presidente tambalea. Oiga las noticias del Miami Herald. Por Mónica Lewinsky, el presidente tambalea.